El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 30 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos y otras fuerzas hostiles publicaron la declaración conjunta que desafía a Norcorea en la cumbre del Grupo de los Siete, y dijo como sigue. Los días 26 y 27 de mayo, en Sicilia de Italia, se efectuó la cumbre del Grupo de los Siete. En la cita, Norteamérica y sus seguidores publicaron la declaración conjunta, cuyo contenido desafía a Norcorea. Quienes realizaron más que nadie la prueba nuclear y del misil son aquellos siete países y los que vendieron competitivamente distintos armamentos de guerra como el misil ofensivo a Sur Corea y exacerbaron a la extremidad la situación de la región. También son aquellos. Tales países exigen a Norcorea renunciar el disuasivo nuclear autodefensivo, pues es igual que el ladrón levanta primero el palo. La cumbre del Grupo de los Siete es donde los que poseen las garras de armas nucleares y misiles traman los complotos de cómo perjudicar a los países que no les obedecen o débiles en fuerza. Si Norteamérica y sus seguidores calculan que con sanción y presión pueden arrebatar de Norcorea su disuasivo nuclear que es la vida y dignidad de la nación, eso no pasa de ser una ilusión estúpida. Mientras que agravan más la sanción y opresión hacia Norcorea, tanto más acelerará esta la diversificación e intensificación de sus fuerzas armadas nucleares.